en Rock FM, El Pirata y su Banda. Pues como siempre digo, a esta hora en marcha y funcionando toda la banda. Buenos días, Sayago, ¿cómo te va? Buenos días. Pues emocionado. ¿Por qué? Emocionado. Sí, estoy emocionado porque ayer, pues, fíjate, Lucía, ayer por la tarde traje a mi madre a casa, que está aquí, va a pasar el fin de semana. Ha venido a ver a la cría, no os creéis que ha venido a verme a mí. Pero a la cría, claro, que tengo, ya sabéis que tengo una cría de 19 meses. Bueno, pues sí. Pero nos ha prometido que hoy nos va a hacer de comer patatas a la importancia, que hacía años. Eso sí. Para emocionarse. Y no estoy emocionado. Bueno, también ha dicho que no lo va a hacer para mí, que lo va a hacer para la cría. Porque no. La quiere probar. Pero bueno, la cría no se puede defender todavía de que yo le robe las patatas. No. Claro. Así que estoy emocionado, pirata. Y Lucía, hoy. Hola. Hoy no es mi día. Estoy muy triste. No es que sea triste, es una emoción contenida, una alegría. No me extraña, sí. Bueno, para grabar la escena, Sayago robándole las patatas a la muchacha. Sí, ya tengo que hablar con él. Tengo que tener una conversación con ella. Con Luna, con esa, ¿no? Niña, sí, pero pronto. Urgentemente. Pero urgente, urgente, sí. ¿Y tú, Lucía, cómo vas? Cuéntame. Pues bien, pero pensando en la crueldad de Sayago, yo todavía estoy aquí convaleciente de mi gastroenteritis y se pone a hablar de esas patatas a la importancia. Pero y yo estoy con mi tortillita francesa, mis caldos, yorlo, y el queso fresco. Cocido. Pues a mí también me vas a odiar, Lucía, porque tengo aquí un mensaje de Sergio que dice: buenos días, pirata y banda, hoy he vuelto a abrir mi churrería. ¡Joder! ¡De verdad! Lo hacéis a propósito. Y han sido meses difíciles, pero aún sin trabajo os he seguido escuchando desde las 6 porque mantuve mi rutina de madrugar como llevo haciendo muchos años. ¡Buen viernes, banda! Me alegro mucho de que te haya guarde, abierto. Sergio, guárdale unos churritos a Lucía, que dentro de poco... Porque ahora no le va muy bien, ¿sabes? Volveré. No le van a ir muy bien ahora. Bueno, no, ahora pues no, así, no. Gastronómicamente hablando y de otros temas, empezamos el viernes. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 17 minutos de la mañana. Déjame que te diga algo. Llevamos haciendo este programa cerca de 10 años, muy cerca de 10 años, y siempre es un placer grande recibirte a esta hora. Es un gustazo recibirte a esta hora con los Rolling Stones. Bueno. Imparables nos encontramos. Lucía pide paso porque algo querrá decir. Sí, y en su mano nos quedamos, claro. Preparaos. A ver. Está claro que nos estamos preparando poco a poco para afrontar la nueva normalidad. Y claro, cada uno se prepara de una manera. Claro. Por eso, os voy a hacer un test para averiguar qué tipo de persona pospandemia sois. Pospandemia. Porque hay muchas. Personas pospandemia, fíjate. Sí, personas pospandemia, es una nueva categoría. Nunca había sido eso. Nunca es tarde. Por eso vamos a comprobar qué tipo de persona pospandemia eres, pirata. Venga, os voy a hacer un test. Preguntitas, ¿eh? Quiero que me respondáis con sinceridad. Sí, sí, para como saber siempre. ¿Qué tipo de persona pospandemia sois? Si te dan a elegir entre dos playas, una casi sin hueco y llenísima de gente que se ha hecho el test y no tiene el virus, y otra vacía, donde solo hay dos familias que tienen el virus, ¿qué eliges y por qué? ¡Ostras, eh! Está complicado, ¿no es fácil? Sí. ¿Sí? Sí. Yo no sé cómo... No sé qué decirte a esto. Yo, en la que no hay familia, que luego los niños meten mucho ruido. En la que no hay familia, pero si en las dos hay familias. Sí, claro, es una llena y sin hueco, y la otra con dos familias que tienen el virus. Y la otra llena, pero sin gente que tiene el virus. Claro, es verdad, muy bien, Sayago. Claro. Bueno, venga, yo voy a decir mientras se lo piensa, pirata. Yo me voy a la que tenga chiringuito. Me da igual. Me dices cuál de las dos tiene el chiringuito y voy a ciegas a la que tiene el chiringuito. Muy bien, yo me voy contigo a ese. Pues mira, yo me voy también a la que haya mucha gente y les digo a todos a voces: Sayago invita cerveza en el chiringuito. ¿Será capullo? Y te quedas solo en la playa. Claro, efectivamente. Claro. Muy bien, muy bien. Vaya personas pospandemia vais a ser. Venga, otra pregunta para ver eso. ¿Qué tipo de persona pospandemia sois? Si te regalan acciones de una gran empresa que fabrica papel higiénico, ¿qué haces con esas acciones? Yo las vendo. Las vendes. Sí. Pero sí, en el momento en el que te las dan. Sí, porque a mí lo de tener acciones de papel higiénico me huele mal. ¿sabes? Entonces yo miro otras acciones por ahí, miro las acciones de Rock FM, a ver cómo están, y si eso me las compro. La compro y me quedo con la radio. Directamente, ¿no? Sí, eso muy lo bien. Yo creo que sí, también las vendo, porque supongo que las acciones de papel higiénico están altas, también las vendo. Y si luego no hay pandemia, pues ya tengo papel higiénico para toda la vida. Ah, pues mira. Ya, vale, oye, claro, vale. Madre mía. Última pregunta para saber qué tipo de persona post-pandemia eres. A ver. Es, vamos a ver, si sabes que nunca más usarás la mascarilla... Ajá. ¿Qué harás con la última que te queda? Chum, chum, chum. Con la última mascarilla que te queda. Sí. Uf, esta sí que es difícil, ¿eh? Sí, pues yo lo tengo claro. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Yo se la vendo al pirata, que me da 100 euros. Muy buena. Y tú se la compras, pirata. Y ya te quedas con tu última mascarilla y la de Sayago. Qué bonito. Claro. Se la compro. Luego él va a hacerte lo del claxon y ya tengo ruina para toda la vida. O sea, ya puesto. A ver, ¿qué sale? Yo creo que sale. Sayago que no. Sayago va a ser un pospandémico perfecto. Vida normal, lecciones aprendidas. Claro. Como se ha dejado ver que le va a decir a alguien, oye, toma, ¿quieres una mascarilla? Que es que te canta bastante el aliento. Nos vendría muy bien que te la pusieras. Y yo a Pirata te veo, no sé, te veo diferente. Te veo estar intentando sacar pasta, reformando el balcón de tu casa para alquilarlo para aplaudir en el próximo confinamiento. Por cambiarlo por una piscina. Sí, también. Bueno, pues entonces no soy muy buena persona post-pandémica. No. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con una noticia que ha publicado el Daily Mail, periódico del Reino Unido. A ver, cada día vamos conociendo más acerca del coronavirus y sus consecuencias, pero esta última ya es. Un hombre francés de 62 años ha sufrido una erección de 4 horas mientras recibía atención en el hospital por un ataque de coronavirus. ¡4 horas! Se cree que esta es la primera vez que el priapismo pues, se ve como un efecto secundario del coronavirus. ¡4 horas! Oye, a mí lo que no me ha quedado muy claro es qué es eso del priapismo. ¡Vaya palabra! Yo te lo explico, pirata, muy fácil. El priapismo es que hoy la tengo dura y mañana lo mismo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Bonita sorpresa que te traje a esta hora de la mañana, porque cuánto tiempo hacía que no escuchabas el November Rain de Guns N' Roses. En él nos apoyamos para seguir avanzando contigo en la mañana de este por fin es viernes. Oye, chicos, pirata Lucía, hay algunas leyes de las que no nos podemos librar nunca, y no hablo de las leyes judiciales, de esas solamente se libran unos poquitos. Sí. ¿Sabes? Yo hablo de las leyes de la física. Ah, de las leyes de la física no nos libramos nunca, porque fíjate, las voy a traducir al lenguaje cotidiano para que todas las entiendan mejor, sí, ¿vale? Mejor. Porque cuando están en los libros no se entienden muy bien. Mira, las leyes físicas de las que no nos libramos nunca, por ejemplo, la fuerza es proporcional a la masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. ¿Vale? Y esta se pone de acuerdo, por ejemplo, para que se entienda con la empresa de las pizzas, ¿sabes? Para recordarnos que el secreto está en la masa. Ah, y así claro. Se entiende mucho mejor. La fuerza proporcionada a la masa por aceleración no se te queda. De esta forma ¿verdad? Sí se te queda. Es verdad que lo tuyo es. O se podría decir, vamos, que cuanto más acelero, más amasadito me pongo. También se podría decir así. Y esta es la segunda ley de Newton. Luego está la primera ley de Newton, que dice: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento hasta que una fuerza actúe sobre él. Sí. Vale, esta la cumplimos a rajatabla nosotros, porque estamos en reposo hasta que la fuerza del despertador no actúa sobre nosotros, nos levanta la cama. Hombre. Y ve, y se entiende mucho mejor. Tú fíjate la de cosas que descubrió Newton desde que se le cayó la manzana en la cabeza. Sí. Y tú fíjate que es que la manzana ha sido clave en la historia, porque la lió en el paraíso. Guillermo Tell casi se carga a su hijo, ¿sabes? A Newton le hizo un chichón. Y al final casi todo el mundo la lleva en la mano con forma de móvil por la calle. Tú fíjate cómo lo que es una manzana. Y precisamente hablando de manzanas, luego está otra ley que también surgió gracias a otra clase de manzana, que está la ley de la botella, que dice nunca mezclen manzanas con peras. Recordadla esta, que esa fue muy importante también, la ley de la botella. Y luego hay otra gran ley que se cumple siempre, que es la ley de Herodes, que se resume fácilmente. Es o te fastidias o te jodes. Muy bien. Claro. Muy bien. De 6 a 10, en Rock FM... El Pirata y su banda. Aquí nunca ponemos discos por casualidad y en esta ocasión mucho menos sonaba el Big Sherry Night de Scorpions allá con Lucía por una razón muy concreta. Hay un estudiante turco que se llama Erkan Şeker que ha hecho una aplicación en la cual puedes vivir lo que es la vida de una ciudad por la noche en el tráfico y escuchando las radios locales. Big Sherry Night, ¿cómo te gusta sí, eso a ti, eh? Oh, me encanta, me encanta. Lo de conducir de noche con la radio. Escuchando la Rock FM es un placer, es un placer de Dios. Bueno, pues el tipo este estudiaba en Alemania y se puso a ver vídeos de conductores recorriendo las calles de su ciudad, de Estambul, que también es una bonita ciudad para recorrerla por la noche escuchando la radio. Entonces creó esta web en la que puedes elegir cualquier ciudad del mundo y ver un paseo en coche real y a la vez oír el sonido del tráfico y las emisoras locales. ¡Qué bueno! Sí, de momento tiene 50 ciudades, pero cada vez entran más. Cada vez está creando más ciudades para esta web. Barcelona, Ámsterdam, Berlín, Nueva York, Buenos Aires, Chicago, Los Ángeles, Madrid. La única cagada que tiene Erkan es que cuando paseas por Madrid no pillas la Rock FM, pero bueno, todo se andará. ¿No está metido todavía? No, lo ha metido. Se conoce que alguien no le ha dado la sugerencia. Hay que hablar con él. Pero claro, sí, pero vamos, pero urgentemente, ¿eh? No, estaría urgentemente guay porque es lo que le pasa, es lo que le falta. Sí, señor. Estaría guay para elegir la radio. De todos modos, también se puede elegir coche. A mí. ¿Se puede elegir el Shinka 1000, que es para una cosa? No. Para una cosa. El Shinka 1000 no existe. ¿Cómo que no? Yo tuve un Shinka 1000. Tuviste ya, pero eso fueron otros tiempos. Bueno, vale. Pero en cualquier caso, de verdad que es una experiencia bastante agradable, sobre todo porque, bueno, pues en tiempos en los que hay que tirar de todo para no aburrirse, pues esta es una opción más que, insisto, te hace recorrer las calles. ¿Cómo se llama la página pirata? La página, pues... Has dicho Drive and Listen, ¿no? Ahí me has pillado porque... No, drive el tipo listen. Se llama Erkan... Erkan Şeker. Pero ha dicho Drive and Listen. No, si es que lo estoy buscando ya. Drive and Listen, exactamente. Vale. Conduce y escucha Rock FM siempre. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar hablando de un hombre que puede hacer muchas cosas a la vez. Fíjate esto. Y ya, ya ha terminado la noticia. Que no, que es broma. Camina y masca chicle, ¿no? Al mismo tiempo. Eso es, no. El chico del que voy a hablar se llama Andrea Mucci, tiene 20 años y vive en Roma, en Italia. Bueno, pues atención porque Andrea es capaz de, ojo, recitar el número pi mientras hace malabares y resuelve el cubo de Rubik. Flipa. Se ha grabado en vídeo para demostrarlo, entonces con una mano resuelve el cubo de Rubik, con la otra hace malabares y mientras recita pi... Me falta que haga algo con los pies. Sí, como que no está completo. Sí, que le pongan un acelerador. Algo. Esto tampoco tiene tanto mérito. Yo ahora no, pero me he tirado mucho tiempo de mi carrera radiofónica haciéndomelo yo todo. Yo ponía los discos, yo hablaba, yo recibía las llamadas a través del teléfono y ponía un disco largo y me iba por un montadito al bar. En fin, yo me lo hacía todo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Y ahora vamos a enumerar alguno de los grandes filósofos de la historia. Sócrates, Aristóteles, Descartes, con lo cual es imposible que pueda haber un Sayagoés que venga aquí con su filosofía de bolsillo como cada día y nos diga cómo ve la vida. Suerte que tenéis, no sabéis cuánta. Sí, vamos a empezar. Venga. Si alguien te dice que ha viajado a la India y se ha encontrado a sí mismo, tú dile, también es mala suerte con lo grande que es la India, ¿eh? Más de 1,000,000,000 de personas y te tienes que encontrar contigo mismo. Sí. Venga, pues más filosofía. No hace falta estar 100% seguro de que una fotocopiadora ya funciona bien. Basta con que te dé la impresión. Con eso da igual. Y ya está. Venga, y una más. Para todos vosotros, una choni no ve el vaso medio vacío. Lo ve medio Jenny. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. tres chistes, tres como cada mañana. El primero lo manda desde Madrid alguien que se llama Julio. Ese está el chiste. Dice, hola guapa, dice, ¿cómo te llamas? Dice, Verónica sin H. Dice, pero si Verónica no lleva H. Dice, coño, pues no te lo estoy diciendo. Claro. Tonto. Verónica sin H, es con B. No, no te enteras de nada. Desde Santa Coloma de Gramanet, donde cada año se hace el Rockfest, desde allí, Alberto me manda su chiste. Él le dice un amigo al otro, mira, me he comprado un coche de esos que se conducen solo. Dice, anda, enséñamelo, ¿dónde está? Dice, yo qué sé. Se va por ahí. Y desde otro lugar en el que también cada verano hay conciertos, desde Rivas va hacia Madrid, en la Comunidad de Madrid, Domingo nos mandó su chiste. Oye, Pepe, ¿tu mujer trabaja? Claro que trabaja. ¿Y el que trabaja? Mi mujer es jinete profesional de aves de corral. Coño, ¿y eso qué es? Pues que cada día monta un pollo. Claro. Oye, a mí me ha gustado el primero, el que mandó Julito, ¿eh? El de Verónica, también. ¿Verdad? Verónica sin H. De Verónica sin H. Vale, una gorra. Pues sí, le mandamos una gorra. Sí. Venga, venga, una gorra de Rock FM, diseño exclusivo, buena calidad en el textil. Y además, esa gorra bordada con el logotipo de Rock FM con hilo de cabra. No hilo, no hilo de cabra animal, sino de la ciudad de Cabra, en la provincia de Córdoba, que allí hacen buenos hilos. Una gorra así te puede llegar a ti si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-3399-66. 647-3399-66. Ya sabes, mándame el chiste que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. 8 y 13 minutos de la mañana. Aquí vamos, funcionando contigo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. La mascarilla, de todas las mascarillas, las está comprando el pirata en estos días a 100 pavos la mascarilla. Por eso es la mascarilla. Sí, señor, cada día compro una mascarilla a quien se haga un buen diseño, con buenos materiales y haga una mascarilla original que, eso sí, lleve dentro de ella el logotipo de Rock FM. Sí, en el día de hoy, sí, ha ganado, la que ha ganado hoy, pirata, la que te has comprado es una mascarilla muy sencilla pero artesanal y la ha hecho Néstor Rocha. Néstor Rocha, efectivamente. Sí. En cuanto nos la mande, Néstor conseguirá los 100 pavos. ¿Cómo es la mascarilla? Contarlo. Es Néstor, está muy chula, ha impreso sobre tela, la mascarilla es de tela normal, pero ha impreso el logo de Rock FM en un lado sobre fondo blanco y en el otro lado sobre fondo negro ha impreso una foto del pirata y su banda. ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Qué bonita! ¡Ay, salimos! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Sí. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Por eso la hemos elegido, por lo bonita que es. Y por eso la compro. Por eso la compro. 100 pavos, Néstor. En cuanto me llegue, te llegarán a ti los 100 pavos. Y a ti te puede llegar también ese dinero. 100 euros en mascarilla, si te haces una mascarilla guapa, que lleve el logotipo de Rock FM. Insisto, una mañana más. Materiales, diseño, lo que quieras, como tú quieras. Pero eso sí, que lleve el logotipo de Rock FM. Le haces una foto, entras en la web nuestra, Rock FM. .fm, ahí tienes todos los detalles de cómo concursar. Y si la que más me mola de todas las que llegan cada día es la tuya, yo te doy 100 pavos por ella. Por eso lo llamamos, por lo de los 100 pavos, claro, por eso lo llamamos la mascarilla. ¡Mascarilla! De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Pues sí, como te contaba, en un 3 de julio de 1973, después de una gira de 182 conciertos, Ziggy Stardust, el personaje creado por David Bowie, definitivamente deja de existir. Estaban en un concierto y dice Bowie, hasta aquí Ziggy Stardust, para sorpresa de todo el mundo, incluido de la propia banda, que no lo sabían. Ese personaje... O sea, lo hizo por sorpresa directamente. Sí, moría Ziggy Stardust y nacía Aladdin Sane, porque en aquellos tiempos Bowie buscaba alter ego para su gira, para sus discos y en definitiva para su música. Y en un día como hoy de 1952 nacía Andy Fraser, el que fuera bajista de Free, esa gran banda británica que puso muchas cosas en su sitio. Bueno, Andy Fraser moría en el 2015 de una arteriosclerosis y de los problemas que esta enfermedad le derivó, pero se le recuerda. Y en un día como hoy, 3 de julio, pero de 1969, Brian Jones, el miembro fundador, guitarrista y multiinstrumentista, sí señor, de los Rolling Stones, moría en su piscina. Bueno, hay mucha controversia con esto. Sí. Normalmente, bueno, quiero decir, la versión oficial es que Brian estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, lo cual no es, tú sabes que a mí me encanta. Sí, se ahogó. Tú sabes que a mí me encanta nadar, Sayago, sí, pero sí, nunca me meto en el agua con chuzo, tres copitas, por lo que pueda pasar, ¿eh? Y bueno, esta es la versión oficial, pero realmente también hay mucha controversia porque se ha contado mil veces, y yo lo he contado mil veces. Tenía obreros haciendo reformas en la casa, y entonces tuvo una disputa con ellos, y entonces hay quien dice que uno de ellos tuvo una pelea con él en la piscina, y bueno. Ya, bueno, pero esa es la leyenda que se ha quedado también. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, hay mucho que ver, porque parece ser que uno de los obreros en su lecho de muerte le confesó a alguien que él había matado a Brian Jones. En fin, hay mucha controversia con esto, pero la versión oficial es que murió ahogado bajo los efectos del alcohol y las drogas en su piscina a medianoche después de nadar y después de darse un bañito en ese verano de 1969 allá en Inglaterra. En cualquier caso, se nos fue Brian Jones. FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando del confinamiento porque ha hecho que algunas personas se aburran tanto, tanto, tanto, que se han puesto a cocinar un menú mesopotámico. Un menú mesopotámico. ¿Eso qué? Sí, de antes de Cristo. ¿De los tiempos de Mesopotamia? ¡Claro! El tuitero Bill Sutherland ha compartido la comida que se hizo siguiendo las indicaciones de una receta milenaria fechada en el 1750 antes de Cristo. Por lo visto, la receta incluía unas migajas de masa madre con puerro y cebolla tierna y un caldo de elamita, pero cambió la sangre de oveja de la receta original por salsa de tomate. Sí, claro. Mejor. Sí, más rico. Yo me imagino los recetarios de la época. Aquí dice que hay que dejarlo cocer a fuego lento. Oye, ¿eso del fuego qué es? Sí. O un Masterchef, pero de hace millones de años. Tú imagínate el Masterchef ahí. Prueba a contrarreloj. Tenéis que preparar estos filetes de Velociraptor antes de que caiga ese meteorito y os mate. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. ¿Esperando qué, chaval? ¿Esperando qué? Dos bandas americanas, Boston, Red Hot Chili Peppers en este tramo del programa. Recuerda, eso de las 9 menos 10, vuelve el francotirarrock, pero antes tengo aquí al loco del claxon. Voy a conectar telefónicamente, a ver, a la otra vez que te ha quedado muy bien, ¿te llegó? Ahí estamos. Voy a conectar telefónicamente con Torrelavega, en Cantabria, Juan Carlos Meizoso. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Roque. Bienvenido a Rock FM, medio tocayo. Oye, que gracias por jugar con nosotros y ahí te paso con el loco del claxon. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, bien. La pistita que necesito, el año de tu coche. ¿De qué año es? 1998. Anda ya, anda ya. Qué empezamos con los clásicos, ¿eh? Vamos a ponerlo difícil. Bueno, ya es mayor de edad. Venga, a ver si suerte. Vamos a ver cómo suena. Juan Carlos, dale un toque. Dale tres toques cortos. Vamos a ver cómo suena ese claxon. Venga. ¿Cómo suena, Suena como uno del 2020. ¿Cómo suena ese claxon? Yo, fíjate, me gustaría que arrancases ese motor, Juan Carlos. Fíjate, antes que pedirte que toques otra vez el claxon, prefiero escuchar el motor. Esto no lo has hecho nunca. ¿Sabes ya cuál es? Bueno, tú arranca el motor, por favor, Juan Carlos, me haces el favor. ¿Es posible o no? ¿O no es posible? Ya está arrancado. Pero no suena, dale. Pero no se oye nada. Dale que lo oiga. Dale zapatilla. Buah, ahí estamos, dale otra vez. Si no es que la vaya a adivinar por el motor, que estáis pensando todos que lo voy a adivinar por el motor. Sí. El coche ya sé cuál es desde que ha sonado los tres pitos. Lo primero sí, así da gusto, Juan Carlos, el carraco que tienes. Espero, si lo vendes, me avisas, ¿vale? Tú tienes un Mercedes, Juan Carlos, es así. ¿Cómo suena ese claxon? Pero ¿cómo suena ese motor? Porque ese coche lo tuve yo durante 8 meses y menudas aventuras que me pasé por la carretera. Tienes un Mercedes CLK. Sí. ¡Toma ya! Sí, pero bueno. Sí. Mira, pirata, te digo, carro lo único que chupa un poco, ¿vale? Es de gasolina, no ya, tiene diésel. Sí. Pero te puede dar muchas alegrías por la carretera. ¿Es así o no, Juan Carlos? ¿Lo has disfrutado? Sí, sí. Un 320 con 200. Un 320 encima, toma ya, no te digo nada. Sí, carraco, pirata, Mercedes CLK, sí, una alegría de coche. Los CLK, o sea, para conducir. De la Mercedes, no, no, no, no, es que Mercedes. Pues parece que sí. Sí. ¿Y yo pagué? Bueno, Juan Carlos. Pues nada, oye, que yo quiero mucho a Torrelavega, ¿eh? Es un sitio al que le tengo un especial cariño. Gracias por jugar con nosotros, Juan Carlos. Buen fin de semana. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar en una tienda muy especial, y tan especial. Solo vende productos del coronavirus. ¿Qué? ¿Tú te crees? Se llama COVID-19 Essentials. Oh, qué bonito. Está en el segundo piso del centro comercial Aventura de Miami. ¿Y qué hay en la tienda? Pues mira, te puedes encontrar desde desinfectantes de manos hasta abridores de puertas sin contacto. Todo con la COVID-19. Se aprovechan todas las modas. Todo. Imagínate que abren también tiendas, como por ejemplo para el acné. Los dependientes no te marean, siempre van al grano y te atienden en un pispús. Sí, pero ya es un eslogan muy guapo, sí. O fíjate, en el siglo XIX, imagínate tiendas para leprosos, ¿sabes? Imagínate, ahí te recomendarían que no les des mucha confianza a los dependientes, porque les dan la mano y te cogen el brazo. Y te cogen el brazo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Desempate en el Rockmaster ahora mismo. Ramón Galindo, Rockmaster y jugando por 500 pavos si gana hoy. Rafa Vázquez, aspirante y jugando por 200 pavos si gana hoy. Buenos días, Ramón. Buenos días, saludos para todos y mucho rock and roll desde Extremadura. Muy buenos días también para Rafa. Buenos días, pirata, y a todos. Venga, mucha suerte. Sayago, por favor, recuerda las reglas del juego, que vamos al desempate. Intentaremos ese desempate y lo comenzará Ramón, que para eso sigue siendo el actual Rockmaster. Mientras tú haces las preguntas del mundo del rock, haremos la contabilidad al finalizar el tiempo para saber quién es el ganador del título y de los 100, bueno, en este caso 200 pavos que están ahí retenidos desde ayer. Ya sabéis que esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que Harry el Sucio viendo los hombres de Paco. Pablo Vargas nos va a poner el tiempo para empezar ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Queen? ¿Queen Beach o Killer Queen? Killer Queen. Sí, The Kings lo formaron los hermanos David o los hermanos Martin. David. Sí, estoy tan feliz porque he encontrado a mis amigos. Están en mi cabeza. ¿Es la letra de un tema de quién? ¿De Nirvana, del tema Lithium o del My Michelle de Guns N' Roses? Guns N' Roses. No. Turno para Rafa. ¿Quién dibujaba un rayo en un lado de la cara? ¿Billy Idol o David Bowie? David Bowie. Sí. ¿A quién le regaló Jimi Hendrix una guitarra rosa? ¿A Bruce Springsteen o a Billy Gibbon de ZZ Top? A Billy Gibbon. Sí. John Fogerty fue el líder y vocalista de Status Quo o de la Creedence Clearwater Revival. De la Creedence. De la Creedence. ¿En qué año se formó Ren? ¿En el 80 o en el 91? En el 80. Sí. Acaba el título de este tema de Sin Lizzy, Boys Are Back in Town o Boys Are Rockin' Town. Rockin' Town. No. Turno para Ramón, va por detrás. ¿Con qué miembro de los Rolling Stones hizo un dúo David Bowie? ¿Con Keith Richard o con Mick Jagger? Keith Richard. No. Pasamos a Rafa, que va por delante. ¿Qué tema de los Beatles tiene una melodía que recuerda a un tema infantil? ¿Hell o Lucy in the Sky with Diamonds? Ya no. Fuera de tiempo. Da igual, de todos modos, Rafa, no da tiempo porque Ramón Tenía solo dos aciertos y tú ya tenías cuatro, con lo cual daba igual que acertases o no acertases esta última pregunta. Te vas a alzar con el título y te vas a llevar 200 pavos. Bueno. Bueno, y Ramón se lleva 300, ¿eh, pirata? Ramón sí, se lleva 300. Sí, así se rompió el desempate que nos tenía a todos emocionadísimos. Gracias, Rafa, por tu participación. Y Ramón, no ha estado nada mal tu paso por el Rockmaster, así que enhorabuena, chaval. En Rock FM, el pirata y su banda. Sonando la Whatsnake, son las 9 y 18 minutos de la mañana en este viernes, por fin es viernes 3 de julio, Sayago Lucía, hoy se celebra el Día de Desobedecer, porque ¿quién quiere ser bueno todo el tiempo? El Día de la Desobediencia fue creado por alguien hace algún tiempo, personas que simplemente estaban cansados de tener que pasar toda su vida haciendo lo que alguien les decía. Nacemos y hay que hacer siempre lo que dicen alrededor. Primero los padres, después los maestros, los jefes, claro. Por supuesto la ley, Hacienda, y bueno, aunque hay que tener ciertas reglas para vivir acorde con la sociedad, para convivir, efectivamente, esa es la palabra, Lucía. El desobedecer es sin duda algo bueno que nos ayuda a mantenernos equilibrados y también estables. Hay que soltarse un poco la melena. Y hoy es el día, 3 de julio. Así que tú mismo. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Cada vez que escucho esta versión de Ike and Tina Turner del Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival, me acuerdo de la anécdota en la que se juntó un día Bob Dylan con John Fogerty, que no quería tocar en directo las viejas canciones de la Creedence, y le decía Bob Dylan: toca las canciones de la Creedence, que se van a creer que el Proud Mary es de Ike and Tina Turner, tócala. No le faltaba ninguna. Oye, que nos quedan 31 minutos para estar de fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Sayago? ¿Qué vas a hacer? Mira, aquí en Family con la mami, disfrutando de su calor. Y lo único, bueno, calor vamos a ver con la cría, con la Luna, que como es chiquitilla le toca la vacuna, una vacuna de estas que puede dar. Pobrecita. Mira cómo habéis dicho los dos, como lo sabéis. Sí. Y nada, pero esperamos que no, porque es una vacuna que puede dar o puede que no. Y yo soy positivo. Pues esperemos tener no mucha suerte. Claro. Sí, señor. ¿Y tú, Lucía, qué? Pues yo este fin de semana me voy al pueblito pirata a pasar ahí el fin de semana al fresquito nocturno, porque llevamos una semana que aquí no hay quien duerma en Madrid con el calorón. Es impresionante. Así es que impresionante. Por lo menos descansar y recuperar fuerzas después de la gastroenteritis. Sí, señor. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Pues mira, Sayago, escupe Guadalupe. Mira, te voy a ser muy sincero, ¿vale? Llevo todo lo que va de programa haciendo números porque estoy más tieso que la mojama. A principio de mes. Sí, bueno, pues yo estoy más tieso que la mojama. Entonces, por fin me han salido los números. Entonces, en cuanto acabe el programa, me voy a poner unos vaqueros y una camiseta, no porque el programa lo esté haciendo en pelota, sino en bañador. Vale. Y entonces, me voy a poner unos vaqueros y me voy a subir a mi coche y me voy a dar un pirulo por España. No sé dónde ni dónde no. Pero muy como bien. Me han cuadrado los números, me voy a dar un pirulo por España. Hasta que se agote el gasóleo. Muy bien. Exactamente, hasta que descuadren los números. Claro. Bueno, así que lo que deseo es que tú también tengas un buen fin de semana. A ello vamos, a ello. Venga. En Rock FM, el pirata y su banda.